non fosse ch'io. Che ti riparo? Che Dio son da sino e non ha portato. Curumbe, curumbe, como mente negrillo, negrillo, como mente negrillo, curumbe, como mente negrillo, curumbe, negrillo, curumbe, como mente negrillo, curumbe, curumbe, como dice verdad, curumbe, curumbe, como dice verdad. Che Dio son al sino e non ha portato. Come mente negrillo. Curumbe, come dice verità. Curumbe, come mente negrillo. Curumbe, come mente negrillo. Curumbe, come mente negrillo. Curumbe, come mente negrillo. Curumbe, curumbe, como mente negrillo, negrillo, como mente negrillo, curumbe, como mente negrillo, curumbe, negrillo, curumbe, como mente negrillo, curumbe, negrillo, curumbe, como mente negrillo, como dice verdad, curumbe, curumbe, como dice verdad. Correndo ahora, que a mi Dios soy de mesa en su pie y en su rodilla. Toca que esa guitarrilla fancy que yo toca ya. Curumbe, como dice verdad, mira fancy que llamará esta noche pasqué. Pues Dios son nacido, es aunque le pese a mi ama. Vamos a ver Dios, que ama a quien lo quiere buscar. Curumbe, como dice verdad, mano fosse ch'io. Che ti riparo? Que Dios son nacido y no ha portado. Curumbe, curumbe, como mente negrillo, negrillo, como mente negrillo, curumbe, como mente negrillo, curumbe, como mente negrillo, curumbe, como mente negrillo, curumbe, como mente negrillo.